musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Instagram apuesta por la mensajería instantánea. Facebook Inc. lanzó una nueva aplicación llamada Trips, la que pretende complementar la oferta de la red social de fotografías. Busca llevar a un nuevo nivel la función Mejores Amigos, ya que se trata de un servicio independiente, el cual se enfocará en grupos más pequeños de usuarios, que permitirá escoger entre tus seguidores para compartir mensajes, fotos y estados. Está disponible para iOS y Android. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.